medicinas que han optado por eso, por, imagínense, no tener el suministro de agua, lo que puede generar en la vida de estos lugares, de estos centros. Entonces, bueno, lo anoto porque mañana empieza y más vale irse preparando desde hoy. Oiga, aquí andamos en nombre de todas y todas, le damos la más cordial bienvenida a la mí, su servidor. ¿Y qué tal si le contamos lo que fue un día que ratificó el domingo en la noche? El domingo en la noche, que aquí tuvimos una mesa, su servidor planteó. Ahí en lo que eran las pláticas, ¿no? Oigan, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Yo creo que hay una tendencia que se manifestó desde el 1 de julio y se manifestó en la consulta. Hay una tendencia de este país, primero, a cambiar las cosas. ¿Quién sabe si la manera que está cambiando es la mejor? Pero a cambiar las cosas, y esa tendencia se dio primero con una elección y luego se dio con una consulta, por pequeña que haya sido. O sea, hay una tendencia, hay un movimiento en favor de las propuestas de López Obrador. La propuesta de López Obrador era deshacerse de Texcoco, no nos hagamos. Entonces, él logró su cometido. Y entonces, todos los que están con López Obrador encontraron ahí la forma de canalizar el voto en su consulta, en la consulta, rectifico. Entonces, bueno, oiga, hablaremos de ello, si le parece. Echemos la información por delante y vamos a ir platicando sobre cómo van los asuntos. Entonces, gracias en nombre de todas y todos. Bienvenida, bienvenido. Lo más importante, el momento en Canal 11, Instituto Politécnico Nacional. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó la cancelación de las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México. El Grupo Aeropuertuario de la Ciudad de México, encargado de la construcción, anunció que continuará la construcción de la obra al menos hasta el 30 de noviembre próximo. Si esto es un hecho, entiendo yo lo que pasa con contratos, ¿por qué no vamos cerrando de una vez la puerta y no gastemos? Si es un hecho, ya lo decidió López Obrador, va a ser el presidente de México, claro que parece que lo es, pues entonces cerremos la puerta y ni hablar. Vayamos viendo sobre todo algo que a mí me parece fundamental. ¿Se ha puesto a pensar usted en los 40,000 trabajadores? Eso es en lo que hay que pensar ahorita. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que, de mantenerse la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco, el próximo gobierno deberá asumir el pago de indemnizaciones. Y aparece el presidente, ¿verdad? El sector empresarial señaló que la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco envía un mensaje de incertidumbre económica que impactará a futuras inversiones. Y los mercados, entiendo que de repente se les menosprecia, pero oiga, tenemos una relación directa en una economía global. Quien no los ve, me parece que no ve ni sus narices, ¿eh? El dólar resintió el anuncio de la cancelación de las obras en Texcoco. Ayer cerró en 20.36 pesos a la venta. La bolsa cayó 4.2%. Eso fue lo que sucedió el día de ayer en cuanto a las repercusiones. La caída más acentuada desde la llegada de Trump. El gobierno federal aseguró que grupos del crimen organizado se infiltraron en la caravana migrante. Informó que han sido identificados algunos de sus integrantes. En este contexto, el gobierno de Donald Trump desplegará más de 5,000 soldados a su frontera sur para contener la caravana migrante. En Estados Unidos, un tribunal fincó cargos por 29 delitos, entre ellos crímenes de odio contra Robert Bowers, quien el sábado asesinó a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania. Bueno, y en el Madrid pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué feo despide el Madrid luego a la gente, ¿no? Si usted lee el comunicado este de despedida de Julen Lopetegui, es horrible. Después de que Julen Lopetegui, claro que él cometió ahora sí que, si usted me permite, una torpeza tras otra, dejar la selección y dice para todo eso que vino a pasar. Pues bueno, deja el Real Madrid, le dicen adiós, que te vaya bien, y llega un viejo conocido del Madrid llamado Santiago Solari. Asumirá de manera interina, se habla de 15 días, y hay muchos nombres, incluso se habla de Mourinho. Todo ahorita es un verdadero, créame, un verdadero terreno de especulación de lo que va a pasar con el Madrid. Lo único cierto es que Lopetegui, adiós. Noticias, prestigio informativo. De nuevo, muy buenos días. Gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión, de la MIS, de su servidor y de todos los que aquí estamos todas las mañanas. Bueno, saludamos también a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana. Ahí están en el 90.5 de FM. A todos, en verdad, muchas gracias como todas las mañanas. Y bueno, insistimos, todos los que quieran seguir, que entiendo que mucha gente está ahorita, pues también, ¿no?, viendo las opciones, cambiando canal mientras está haciendo sus cosas, prende la tele, ya trae la tele. Si quieren seguirnos, cuestión que agradeceríamos profundamente, 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional, particularmente para los que viven en la zona metropolitana. Bueno, 6:08 en hora del centro. Hoy iniciamos con estas imágenes, nada lejanas de lo que vivimos cotidianamente, últimamente derivado de fenómenos meteorológicos. Pues, ¿qué le pasa a Venecia? Le pasa a Venecia lo que todo mundo sabe que le va a acabar pasando tarde que temprano si no se toman medidas mayores. Porque ya los habitantes de Venecia, si algo no quieren, es vivir en Venecia por los turistas. Se encuentra Venecia dos veces bajo la lluvia de los canales, pero también bajo la lluvia terrible que ha sido que lleguen hasta las casas y hasta los hogares. Estas son las calles de Venecia, las plazas de Venecia, más allá de los canales que tiene esta ciudad. Más del 75% de la ciudad italiana se ha inundado por el fenómeno llamado agua alta, algo que ocurre varias veces al año. Sin embargo, en este temporal, en esta ocasión, se han alcanzado los niveles más altos de los últimos 10 años. Esta condición ocurre por diferentes condiciones climatológicas y astronómicas. Una de ellas, las perturbaciones atmosféricas. Otra más, el viento que sopla durante varios días en dirección al mar Adriático, forzando a que la masa de agua sea arrastrada hacia la ciudad. El desastre es aún mayor en el puerto de Génova. Ahí se aprecia, y aquí tiene otra mirada del fenómeno, no tan romántica, por supuesto, se aprecian las lanchas y botes volteados en el mar. Las fuertes lluvias, además, ya han cobrado la vida de una decena de personas, y más adelante toda la historia a través de nuestra información internacional. Pero por lo pronto, para que vea usted lo que está pasando en este momento, usted que se dé una idea de lo que está viviendo. Este es el caso de Génova. Y el otro caso que vimos inicialmente fue el caso de Venecia. Le digo, nada lejos de lo que vivimos nosotros bajo otras circunstancias, nuestras ciudades, y particularmente lo fuerte que se ha vivido en el caso de Sinaloa, que ha pegado fuerte en la zona del Pacífico. Bueno, vamos a nuestra terca realidad. A ver. El domingo en la noche se dio a conocer una consulta, el resultado de una consulta, y era evidente que el lunes se ratificaba. López Obrador, su gobierno, próximo gobierno, insistió una y otra vez que era vinculante. ¿Qué hay que decir vinculante? Lo que aquí se decide es, se aplica acá, así de fácil. Y eso fue lo que sucedió. Bueno, lo que dijo ayer López Obrador es muy interesante. Fue una conferencia de prensa que habrá durado como una hora, todo tipo de preguntas. Y bueno, él da sus respuestas. Algunas puede uno compartirlas o no. Pero no se nos olvide que este hombre tiene un mandato por 30 millones de personas, 53% de un proceso electoral, en un hecho inédito en la historia reciente de la democracia mexicana. Por más que nuestra democracia vaya a tumbos, eso fue lo que decidió la sociedad mexicana. Él tiene la autoridad para hacerlo, nos guste o no. Es que el aeropuerto, él lo decide y toma una consulta con tintes irregulares como un referente para tomar la decisión. De cualquier manera, pienso, sí va a tomar la decisión. Entonces, anuncia formalmente la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco y su apuesta por la base de Santa Lucía. A partir de ahora, tomemos esto como una política de hechos consumados y lo mejor sería buscar remedio y trapito para ver cómo salimos de esta circunstancia y, bueno, que tenga virtudes por aquí, por allá y por todas partes el proyecto de los tres aeropuertos. Tras calificar la consulta pública como racional, democrática y eficaz, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó que será Santa Lucía donde se construyan dos pistas para la instalación del nuevo aeropuerto internacional de México. Con los aeropuertos de Santa Lucía, la Ciudad de México y Toluca, se creará un sistema aeroportuario metropolitano, anunció. De esta manera, vamos a resolver en poco tiempo la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Su compromiso, abundó, es que en 3 años se termine con la saturación de la terminal aérea capitalina. Ese es mi compromiso y vamos a hablar también con los empresarios, con los contratistas, para llegar a un acuerdo. López Obrador instruyó al futuro secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriu, a dialogar con los inversionistas que tienen concesiones en Texcoco para que continúen las obras en Santa Lucía. Confió en que no habrá demandas por la cancelación de la obra en curso. Sin embargo, tampoco descartó la posibilidad de que existan rescisión de contratos pidiendo la recuperación de lo invertido. Hay la posibilidad de que sigan con los contratos haciendo la obra en Santa Lucía, el mismo volumen de obra en Santa Lucía, o llegar a arreglos. Y en todo caso, se va a actuar, repito, con apego a la legalidad. Desestimó la depreciación del peso frente al dólar en las últimas horas, a partir de que se dio a conocer el resultado de la consulta pública. Diría yo que normal, ya una vez que se informe, se van a tranquilizar las cosas. No es significativo, les diría que no representó prácticamente nada de alteración. 11 Noticias, Atlante Muñoz. Esta fue la mirada de Andrés Manuel López Obrador. La mirada del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, fue la construcción de las dos pistas en la base militar de Santa Lucía, así como la ampliación del aeropuerto y el reacondicionamiento de la actual terminal aérea en la Ciudad de México, tener una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos. Con la decisión que hoy ha anunciado el señor presidente electo, se creará un sistema aeroportuario conformado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Toluca y un nuevo aeropuerto internacional que se construirá en los terrenos de la base aérea de Santa Lucía, sistema que a su conclusión permitirá atender entre 60 y 70 millones de pasajeros al año. Añadió que para tener interconexión del sistema aeroportuario metropolitano se construirá un carril confinado entre Santa Lucía y la terminal aérea Benito Juárez y se aprovechará el tren interurbano México-Toluca. La inversión total para el construimiento de los dos aeropuertos del sistema y la construcción del de Santa Lucía será menor de 100 mil millones. Garantizamos que este proyecto se llevará a cabo con absoluta transparencia, en forma eficiente, responsable y honesta. Bueno, las reacciones nos hicieron esperar y una de ellas aquí ya la tenemos. Nos dice Mónica Fernández, ¿cómo que tendría que cerrar las puertas ahorita en el nuevo aeropuerto? Hay contratos, no es oficial el cierre hasta que lo indique una autoridad. Es una decisión de AMLO, pues que AMLO se encargue del trámite, que no es poca cosa. Tiene razón, Mónica, lo que yo veía es que a lo mejor uno se adelanta, ¿verdad? Uno piensa que la decisión, pues, para mí yo la veo irrevocable. Entonces, lo que uno acaba pensando es cómo vamos cerrando la puerta. No es que entiende uno muy bien que no de la noche a la mañana se cierra la puerta, pero es decir, cómo vamos pensando en ir cerrando esto de una decisión que, insisto, a mí me parece irrevocable. Pero tiene usted toda la razón. O sea, Andrés Manuel López Obrador es un presidente electo, no es una autoridad formal. Lo será a partir del 1 de diciembre. Tendremos que esperar lo que sucede ahí. Bueno, ahí vienen otras reacciones, además de tuiteros que generosamente y a veces severamente se comunican. Le cuento lo que dicen los empresarios. El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco envía un mensaje de incertidumbre económica que impactará a inversiones futuras. La decisión del presidente electo de cancelar la obra del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco e iniciar los estudios para construir dos pistas en la actual base aérea de Santa Lucía envía un mensaje grave de incertidumbre a los mercados internacionales. La política pública que México como Estado está mandando al mundo, como comunicación al mundo, que los proyectos de largo plazo pueden interrumpirse a la mitad del camino. Y eso nos parece grave. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, detalló que el costo por detener las obras en Texcoco se calcula entre 100 mil y hasta 120 mil millones de pesos, los cuales tendrá que pagar el gobierno entrante con recursos fiscales. Y negó que los contratos ya hechos se puedan transferir a la obra de Santa Lucía, como ofreció el presidente electo, a medida de compensación. Que se estaría violando la ley de obras. Los nuevos contratos tienen que ser licitados y tienen que finiquitarse los contratos actuales. Castañón advirtió también sobre el aumento en las tasas de intereses para financiamiento de proyectos de infraestructura a raíz de esta decisión. Esto tendrá una repercusión sobre las tasas de interés de financiamiento de proyectos de infraestructura de largo plazo, porque a mayor riesgo, mayor tasa, mayor costo para los mexicanos. Sobre las posibles demandas por la cancelación, Castañón dijo que analizan las acciones a emprender e insistió en que la iniciativa privada puede financiar y concluir por completo la terminal aérea, sin que el gobierno federal invierta un solo peso, por lo que esperan que previo a que inicie su gestión, el gobierno electo cambie de opinión. Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, Carlos Noriega, se refirió al ahorro de los trabajadores que se invirtió en el aeropuerto de Texcoco. Los bonos y las fibras fueron suscritas con garantías que garantizan el rendimiento por encima de la inflación. Y siendo las Afores tenedores de largo plazo, los trabajadores no tienen por qué estar preocupados. 11 Noticias, Cintia Contreras. Bueno, hay algunos que piensan que el dólar, los mercados y el general, la economía global en relación a México, tuvo una reacción que se, de alguna u otra manera, se andaba conteniendo y esto la precipita. Quiere decir que no necesariamente la cancelación de la obra es una reacción central para lo que está pasando. Hay otros que piensan que, si bien eso era cierto, es evidente que esto inevitablemente desató un movimiento económico que alcanzó al dólar, alcanzó a la Bolsa Mexicana de Valores y alcanzó también a las empresas que se encargan de seguir exactamente y calificar la forma en que le dicen a la gente si le conviene invertir en un país o no. Lo único cierto es que ayer se juntó todo. Fue un lunes en que con base en la decisión se juntaron cosas por las razones que usted quiera. Que conste que lo estoy definiendo, no calificando. El dólar rebasó ayer la barrera de los 20 pesos. Cerró en 20 pesos con 36 centavos a la venta. Es decir, 56 centavos más respecto al cierre del viernes. La Bolsa Mexicana de Valores cayó 4.2% al cierre de operaciones. La agencia Moody's bajó la calificación de los bonos principales del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por riesgos a incumplimiento en los contratos establecidos. Lo cual, pues bueno, tiene lógica. Si todo indica que va a ser cancelada la obra, pues los bonos del nuevo aeropuerto, pues les pasa lo que uno intuye que les tiene que pasar. Es una lógica ahí de movimiento, no hay de otra, ¿eh? Ahí sí no hay de otra. Bueno, el presidente Enrique Peña habló, advirtió que no frenará los trabajos de Texcoco por lo que resta de su administración, lo dijo en estos términos. La actual administración no realizará ningún cambio a la concesión ni a la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto que se realiza en Texcoco. Este gobierno está resuelto a mantenerse en los compromisos que se asumieron para la edificación de este importante proyecto aeroportuario, a fin de no afectar ni dejar de cumplir las condiciones establecidas en los bonos que se emitieron para el financiamiento de este proyecto durante la actual administración, es decir, de aquí al 30 de noviembre, no se realizará modificación alguna ni a la concesión ni a la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que, de mantenerse la decisión de cancelar la obra, a partir del 1 de diciembre, el próximo gobierno enfrentará el pago de compromisos que requerirán del uso de recursos fiscales adicionales. Y probablemente esto demandará de recursos fiscales adicionales a los que han venido financiando el proyecto, que es el impuesto que pagan los usuarios del aeropuerto actual de la Ciudad de México, el TUA, que es la fuente principal de financiamiento al proyecto aeroportuario que se ha venido edificando. De cara al futuro, pidió a los mexicanos mantener optimismo y confianza de las definiciones que tome la nueva administración. El gobierno de la República será respetuoso de las decisiones que en ejercicio de sus atribuciones le correspondan a la próxima administración y continuará hasta el 30 de noviembre llevando un proceso de transición cordial y respetuoso. En la residencia oficial de Los Pinos, el Ejecutivo entregó el Premio Nacional de Ciencias, Arte y Literatura, así como el de Tecnología e Innovación. 11 Noticias, Carla Contreras. En este mismo tenor se pronunció el grupo aeroportuario encargado de la obra. Los trabajos se mantendrán hasta que termine la administración. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encargado de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, anunció que continuará ininterrumpidamente la obra, al menos hasta el 30 de noviembre próximo. Nosotros vamos a continuar con la obra hasta el 30 de noviembre, salvo que exista una solicitud en contrario. Destacó que los recursos pagados ascienden a 175 mil millones de pesos comprometidos, el 88% de ellos a través de licitaciones internacionales. El proyecto, que inició su construcción hace 4 años, lleva un avance de más del 30%. A la fecha tenemos registrado un avance del 32.2% global, ese es el avance global de la obra. Por otra parte, llevamos ya 4 años en la construcción de este nuevo aeropuerto. Hemos desembolsado cerca de 60 mil millones de pesos, es decir, son recursos ya invertidos, recursos ya pagados a los contratistas. Admitió que el futuro de la obra, que aún se opera en Texcoco, es incierto. Se tendrá que limpiar toda la zona, se tendrán que, en su caso, no sabemos nosotros cuál va a ser el futuro, si le van a dar uso a esas instalaciones o simplemente hay que removerlas, es algo que tendrán que preguntarles a la próxima administración. 11 Noticias, Araceli Aranday. Bueno, son ahora las 6:25 en la hora del centro. Déjeme leer rapidísimo lo que dice Ray en respuesta a su servidor y a muchos más. Dice, pura prensa fifí, dólar fifí, bolsa mexicana de valores fifí, Morgan fifí y bonos fifí. Quedémonos con los peje dólares. Bueno, mi querido Alejandro, a ver, ¿cómo estás? ¿A qué se debe el gusto y el honor? Mandamos a descansar a Marcos, ¿no? Porque, a ver, cuéntame, estaba muy cansado, ¿no? Sí, ya. Sí, yo entiendo, ya he trabajado mucho. Estaba muy cansado, entonces ya le dijimos, bueno, ok, tómate un día. Pero ahí viene el capitán. Vamos, bueno, con la información. La Selección Nacional de Béisbol Sub-23 pues ya piensa en calificar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de ganar el Campeonato Mundial allá en Barranquilla, Colombia. Regresó a México la Selección Nacional de Béisbol Sub-23 luego de conquistar el Campeonato Mundial de la especialidad disputado en Barranquilla, Colombia. Comandados por el manager Enrique Che Reyes, el equipo se coronó al vencer al campeón defensor, la novena de Japón, en extra innings, con pizarra de 2-1. Un béisbol muy competido de todas las naciones. Afortunadamente nosotros fuimos mejor que todas y se ganó lo que íbamos buscando desde un principio, ¿no? Nosotros teníamos mucha confianza y sabemos la calidad que tenemos en México. Además, 3 jugadores mexicanos fueron incluidos en la novena ideal del Campeonato Mundial: el pitcher Francisco Haro, el catcher Orlando Piña y el jardinero Norberto Obeso. Este último también fue el campeón de bateo del torneo. Los 2 reconocimientos fueron de no solo un trabajo de este torneo, ¿no? Yo creo que ese es un trabajo que vengo haciendo desde hace años. Ahorita se dieron los resultados con esto de ser el estar en el equipo ideal del mundo y aparte también ser el campeón bat del mundo. El manager del equipo mexicano dijo que seguirán trabajando para formar una buena selección que busque la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 11 Noticias, Ángela Sánchez. Pues ahí están los beisbolistas mexicanos que tienen el objetivo de calificar a Juegos Olímpicos. Y en información de fútbol, bueno, pues la era Julen Lopetegui al frente del Madrid duró solamente 14 partidos. El club anunció el día de ayer el fin de la relación laboral con el técnico español luego de la derrota de 5-1 en el Clásico ante el Barcelona. El Madrid se ubica noveno en la tabla a 7 puntos ya del Barcelona. Suma apenas una victoria y 5 derrotas en los últimos 7 partidos. El argentino Santiago Solari será el hombre que dirija por ahora al equipo. La opción de Antonio Conte por ocupar la dirección técnica del Madrid parece ir perdiendo fuerza. Ya dirigió hoy Solari la primera práctica con el equipo y tiene una mala noticia también el Madrid porque Varane, bueno, pues se lesiona, el defensa francés estará por lo menos fuera un mes. Y bueno, pues Solari le tocará dirigir ante el Melilla el fin de semana, a mitad de semana en la Copa del Rey y luego el fin de semana contra el Valladolid. Pero ya hablan de Roberto Martínez, el técnico de la selección de Bélgica, sí, que podría ser una opción también para. No, para está el desesperado el Madrid. Yo creo que el culpable es Florentino. Sí, y yo creo que sí, lo de Cristiano es fuerte, pero había una cabeza que era Zidane. Exacto. Ya había organizado el equipo. Sí, lo entendían los jugadores. Entendían. Ese vestuario no es nada fácil, ¿no? No. Pero sí, qué dolor de estómago de ser Florentino, ¿eh? Es pues, muy complicado. Bueno. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta ratito. Pausa, primeras planas. Gracias a los que trabajan por el empleo en el país, México se ha transformado. Más personas han encontrado empleo que en cualquier otro sexenio. Se crearon 3.700.000 empleos con prestaciones, que dan acceso a servicios de salud, guarderías, pensión para el retiro y crédito para la vivienda. El salario mínimo recuperó su poder adquisitivo en 17%, el mayor aumento en 42 años. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Las 6 de la mañana con 31 minutos en hora del centro. Fabiola, muy buenos días. Vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México o en la zona metropolitana. Vamos a empezar con el periódico Reforma. Reforma utiliza una palabra para definir lo que pasó ayer respecto a los mercados. Castigan mercados cancelar el nuevo aeropuerto internacional de México. Además, en esto se agrega varios asuntos que son importantes. La forma en que se planteó, bueno, primero que se planteó el tema por parte de Andrés Manuel López Obrador, lo que dijo López Obrador a lo largo de la conferencia de prensa. Aquí está lo que sucedió con lo que dijo el sector privado y las reacciones internacionales, para que usted lo pueda tener ahí como con claridad. Y por último, también le diría que una de las cosas importantes es el más costoso que el nuevo aeropuerto internacional de México. 17.512 millones de dólares fue el valor de la caída del IPC en la Bolsa Mexicana de Valores ayer, de precios y cotizaciones. 32% más de los 13.300 millones de dólares presupuestados por el nuevo aeropuerto. Eso fue lo que pasó ayer. También, a ver, ¿qué otro tema? que se acabó la luna de miel. César Yáñez, que recuerda usted, el hombre cercano a Andrés Manuel López Obrador, que salió en el Ola con la boda que tuvo en Puebla. Y dije, cuando fue reconocido y entró, ¿sabe qué les dijo César Yáñez? Hola. Bueno, ampara la corte a Peña. Esto tiene que ver con el caso Chihuahua. ¿Por qué razón? Eduardo Medina Mora, ex titular de la PGR y actual ministro de la corte, suspendió indefinidamente cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua contra el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué más tenemos la mañana de hoy? Bueno, libran otra vez paso en frontera, el tema de esto va a ser un tema diario y así va a ser, y vaya usted a saber qué otras repercusiones vamos a tener. Pero el asunto es la caravana y este es las familias. Aquí es un hombre con una carriola con su hijo o con un niño, pues, tratando de cruzar la frontera. Manda Estados Unidos a frontera más tropa que a Siria. Fíjese nada más cómo estarán las cosas y la mirada de este singular personaje llamado Donald Trump. Inicia mañana el suministro de corte de agua, no lo olvide, para los que viven en la zona metropolitana, y también que cae lluvia a cántaros. Ayer un chubasco acá en esta zona del norte de la ciudad, verdaderamente fuerte. Si usted se quiere, pues ahí poner lucir con un unicornio a la mujer maravilla Cleopatra, le dicen cómo hacerlo para el día de Halloween. La señora Angela Merkel, como ayer le avisamos oportunamente, deja la presidencia de Francia, deja de ser la canciller de Alemania en 2021. Deja todo, a ver qué nos dicen nuestros compañeros de la Deutsche Welle esta semana. El señor Lopetegui, entrenador del Real Madrid, que se va. Y también, por último, aquí dan poder a la nómina. El salario se convertirá en la garantía más importante para solicitar cualquier tipo de crédito. Y este es un dato que generalmente trae este diario, trae datos así en sus recuadros. Cada médico familiar del Seguro Social atiende a 3.600 derechohabientes. Lo recomendado es 2.400. En Cuba cada médico atiende a 1.500 personas. Pues bueno, así andamos. El periódico El Universal, para definir lo que pasó el día de ayer, utiliza esta palabra: entierra. Entonces, AMLO entierra Texcoco y genera rechazo empresarial. Aquí está el señor Riobó, aquí está el señor Romo con cara de que pues, a ver cómo le hago ahora, y López Obrador, que se le ve satisfecho con la decisión tomada. López Obrador: fue la gente la que decidió la obra en Santa Lucía. Dar marcha atrás a aeropuerto tendrá costos fiscales. La zozobra cancela la sonrisa de los trabajadores. Un reportaje rudo, en verdad, lo digo en función de que lo que hizo el Universal fue algo muy interesante, fue irse a la zona del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco y escuchar a los trabajadores. Algunas reacciones de los trabajadores, pues son, para decirlo claro, sentidas, tenían esperanza de muchas cosas y ahora pues esto se les cae, ¿no? Porque tenían, dicen, asegurado por lo menos la chamba 4 años. Algunos de ellos son muy competentes, pero ahora tienen que volver a empezar en lo que corresponde a su vida. Bueno, también tenemos que la reacción del sector privado, de la cual ya hemos hablado, y aquí los indicadores suben, bajan, y también que Morgan Stanley y Moody's ponen tache a la decisión. ¿Qué más tenemos? Que el nuevo gobierno decidirá sobre otra decisión, que bueno, es evidentemente de otra naturaleza, pero es una decisión también importante de imagen. El nuevo gobierno, Ana Gabriela Guevara ya insinuó que no quiere el Gran Premio de México. La pregunta aquí es, ¿qué va a decidir el nuevo gobierno? El nuevo gobierno federal y el nuevo gobierno de la ciudad. Es algo como para poner en la mesa, ¿eh? ¿Qué se va a acabar decidiendo? Bueno, también la corte va por acotar uso de militares en seguridad y miles de migrantes cruzan a pie el río Suchuate. Ahora sí que yo diría a pie significa casi que intentando pues ahí caminar y nadar, las dos cosas. Vámonos a continuación con el periódico La Jornada. La Jornada utiliza esta palabra, va proyecto, ¿no? Proyecto, va proyecto. AMLO va proyecto sobre Santa Lucía, quedará en 3 años. Y luego dice, adelanta que habrá rediseño del espacio aéreo del Valle de México. Estará resuelto el problema de la demanda para 40 o 50 años, sostiene López Obrador. Mi gobierno no estará al servicio de una minoría, señala ante sus críticos. El aeropuerto de Toluca está subutilizado, por cierto, sí está subutilizado, ¿eh? Por cierto, hay que hacer algo ahí con él. Se desploma peso y Bolsa Mexicana de Valores tras el anuncio de la cancelación. Gran revés para México y su industria aérea, advierte la IATA. Del Mazo elogia la decisión, beneficiará a Edomex, pues bueno, porque está ahí Toluca, le irá bien. Modifica Inbursa sin aviso, seguros médicos para la UNAM. Y acá, ¿qué es lo que sucede? Lo que dijo el presidente Peña ayer y el propio grupo aeroportuario, vía Federico Patiño, seguirán las obras en el nuevo aeropuerto hasta el final de mi gestión. Consulta, dice el periódico Milenio, consulta, alegres, alegre, consulta, AMLO alegre, furiosos los empresarios, que es lo que dice el periódico Milenio, que ahorita aparecerá. El tipo de cambio, ahí está ya, le digo, el tipo de cambio a niveles de 2016, Moody's baja la calificación del nuevo aeropuerto. Es lógico, en esto yo diría que dentro de los indicadores naturales es, si se cancela una obra, ¿usted va a meter dinero en la obra o van a subir las acciones de la obra? Pues claro que no. Y si se va a cancelar, como es, todo parece irreversible, pues ahí está ya también un camino andado que tiene lógica. Los indicadores otros son los que acaban profundamente inquietando, aunque digan que no son importantes, más de alguno, pero sí son importantes. Bueno, Peña respeta la decisión, pero advierte el pago por anticipado de bonos del proyecto. También le cuento que, ¿cómo está el dólar? ¿Qué fue lo que pasó con el dólar? El dólar en ventanilla, 20.35, subió 98, interbancario subió 32 y la Bolsa Mexicana de Valores cayó 4.2. Bueno, Segob en a caravana, infiltrados armados, que esto también ya dimos la información el día de hoy. Y esto que tenemos ahí es Trump y la frontera, de lo que se está haciendo por allá. Y en la parte superior del diario tenemos los siguientes asuntos. También van a parar las guarderías del IMSS, ojo con eso. Calvario para extranjeros, las centrales de autobús y entrega de premios de ciencias y artes ayer en Los Pinos. Bueno, vamos ahora con Excelsior. Excelsior en su principal titular plantea lo siguiente. Saturación aérea acabará en 3 años, reiteran a, perdóneme, a Santa Lucía. Andrés Manuel López Obrador enfatizó que hará lo que el pueblo decidió porque los mercados no mandan. Así lo planteó. Destino, una columna, el nuevo aeropuerto internacional de México. El nuevo aeropuerto seguirá hasta final del sexenio. La IP en desacuerdo con la obra. Y aquí tenemos pues una segunda caravana de migrantes. Y acá tenemos lo que empieza a ser la frontera norte mexicana con la llegada de las tropas de Estados Unidos. Organizaciones criminales infiltradas en caravana, asegura la Segob. Tema que es muy importante atender. Bolsonaro voltea los ojos a Estados Unidos, dice que ampliará la política exterior de su país y que espera una muy buena relación con Trump, lo cual de suyo parece facilito. O sí, cuchillo en mantequilla parece eso. Bueno, avión falló un día antes del accidente en el caso de allá de Indonesia. México, país solidario. Y dentro de las otras cosas que tenemos es en la parte superior una nueva teleserie de esta empresa y los beisbolistas mexicanos que llegaron ayer, que ya tuvimos todos los detalles. Ahí estuvo Canal 11 en el mismísimo aeropuerto. Vámonos al financiero. El financiero consigna, se une IP por Texcoco, que es aquí la conferencia de prensa que ofrecieron ayer algunos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, los Ricardos de México, diría, ¿no? Los hombres del poder económico, la conferencia de López Obrador un poquito antes y incertidumbre, el peor día desde que ganó Trump con las finanzas. Y también aquí lo que tenemos es que anticipó el financiero los resultados, prefieren Texcoco, pero la consulta induce Santa Lucía. Y el tema de la caravana en la parte superior del diario. Vamos a cerrar el día de hoy con La Razón. La Razón, fin, es la palabra que utiliza, fin del nuevo aeropuerto internacional de México Texcoco, desata nerviosismo en IP, mercados, peso, y vienen los actores centrales, Andrés Manuel López Obrador, el Consejo Coordinador Empresarial y el presidente de México. Lo que dice cada uno de ellos, en la parte inferior vienen los indicadores económicos, cómo se están dando, y también otras obras y contratos continuarán hasta el 30 de noviembre. Parte superior, México blinda reja, luego deja pasar a segunda caravana. ¿Qué fue lo que pasó? Que otro grupo de migrantes intentó cruzar por el Suchate, lo contienen e ingresan por la puerta. Por agresión armada a la PFE, a la Policía Federal, detienen a 2 hondureños, ven a Barrete grupos delictivos infiltrados. Avalancha de la marcha en Oaxaca, revira Solalinde, caravana tiene vida propia. Trump ordena despliegue de los 5.200 soldados allí en la frontera. Y en este pequeño recuadro, en esta pequeña fotografía es donde alcanza a verse que México blinda la reja, pero luego deja pasar a la segunda caravana. Bueno, con esto cerramos algunos de los diarios. El Economista también está en la misma línea de lo que pasó ayer. No hay diario que pueda abstraerse de lo sucedido ayer. De lo sucedido el domingo a la noche y ayer a lo largo del día, tanto en lo que corresponde a los actores, las explicaciones, las interpretaciones y los puntos de vista de los actores centrales de este tema, como los indicadores económicos. Bueno, vamos a continuación con algunas columnas. Vamos a empezar el día de hoy con José Waldemar. Waldenberg. Al bote pronto, dice José Waldenberg, y hace un enunciado de diferentes puntos para que se pueda uno intentar, ¿no?, acercarse y entender. El lunes en la mañana me entero de los resultados de la llamada consulta y de la reacción de los organizadores y decido escribir estas notas al bote pronto. La votación realizada entre el 25 y 28 de octubre puede ser denominada como se quiera, menos consulta. La consulta está regulada por la Constitución y la ley y el ejercicio realizado no cumplió con ninguna de esas condiciones normativas. Se dirá entonces que los organizadores no son aún gobierno y que por ello no están obligados a cumplir, y en efecto así es, pero faltando apenas un mes para su ascensión como tal, la única manera de leer el ejercicio es como una fórmula para hacer a un lado las obligaciones normativas. La consulta refleja de manera mucho más inexacta que una encuesta la voluntad popular. La segunda se construye con una muestra representativa de la población. La consulta está sesgada desde el origen. Ni remotamente se puede armar que representa la opinión de la sociedad. El pueblo se hizo chiquito. Según los propios organizadores, votó un poquito más del 1% de los electores registrados en el padrón. La utilización del pueblo como si fuera portador de una sola voluntad, una sola voz, un solo interés, es lo que ayer y hoy permite a algunos hablar en su nombre y desconocer como interlocutores legítimos a quienes disienten de su voluntad, lo cual no suele presagiar nada bueno. No puede ser considerado como un ejercicio de democracia directa porque careció de un marco normativo. México ha construido instituciones en diversos campos. Muchos son débiles, funcionan de manera inapropiada y tienen carencias. Otras, por el contrario, llevan a cabo tareas estratégicas, lo hacen con esmero y cumplen su función. Temo a la desinstitucionalización del país al reino del capricho, dice José Waldenberg. Pasamos allí en el Universal con Héctor de Mauleón, que por cierto estará con nosotros para la presentación de sus dos tomos sobre la Ciudad de México, muy interesantes. Y dice, la bomba que nos está esperando. ¿Qué quiere decir? En el mes de abril pasado, se registraron en Quintana Roo 11 ejecuciones en menos de 24 horas. Todas las muertes sucedieron en el municipio de Benito Juárez. Desde julio, todas las alertas se habían activado en Cancún. 300 ejecutados en 7 meses, una cifra nunca vista. 2008 ya era el año más violento para ese destino turístico. Quintana Roo se hallaba, según las autoridades, a merced de una guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. A la cabeza del segundo figuró un ex policía judicial federal que pudo formar en el estado su propia mafia local. Leticia Rodríguez Lara, conocida como Doña Leti, la red de Rodríguez Lara, conocida también como La 40, incluía funcionarios de alto nivel del gobierno priista de Roberto Borge, así como policías de los tres órdenes de gobierno. La 40 había colocado vendedores suyos en toda la Riviera Maya, una zona en la que, según algunas estimaciones, más del 40% del turismo adulto suele adquirir alguna droga en antros y bares. La detuvieron en julio de 2017. Su captura provocó un recrudecimiento de la violencia. En agosto de 2018 se registró en Cancún una ejecución cada 11 horas. Sumergidos en el clima feroz de polarización que la consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto avivó, olvidamos que en el país se sigue matando, que Cancún corre el riesgo de convertirse en otro Acapulco y que decenas de regiones de México se encuentran en la misma situación. A diferencia del lío alrededor del aeropuerto, esto no se resolverá con demagogia. La bomba está ahí, esperando. Esto es lo que dice Héctor de Mauleón en el periódico El Universal. En Reforma, en la sección de negocios, Jonathan Heath habla de lo que él llama un comienzo difícil. Todo apunta hacia un comienzo sumamente difícil para el nuevo sexenio. Las políticas fiscales y monetarias serán restrictivas. El nuevo gobierno ha reiterado su intención de tener un presupuesto balanceado, con superávit primario y con una profunda revisión del gasto, además de sus proyectos insignia. El gobierno habla de una reasignación masiva de secretarías e inversiones como el Tren Maya y la refinería en Tabasco. El presupuesto no solo contempla estos programas, sino además tendrá que lidiar con un gasto para pensiones cada vez más grande y un costo para el servicio de la deuda creciente. Sin embargo, el nuevo gobierno no se está ayudando. Uno de los problemas mayores que enfrentará serán los ingresos públicos limitados. Ha dicho que dejará de exportar petróleo para refinar en casa, lo cual va a disminuir los derechos por la exportación y hará que suba el costo de producir gasolina. La cancelación del nuevo aeropuerto no solamente implica tirar a la basura una cantidad enorme de recursos ya invertidos y crear costos adicionales en la rescisión de contratos, sino además significa eliminar un flujo futuro de ingresos muy significativo al ya no contar con un aeropuerto que hubiera sido un hub muy atractivo mientras tanto. La Reserva Federal continuará subiendo su tasa monetaria. Si todo va como planeado, es probable ver aumento de por lo menos 100 puntos base adicionales. Sin embargo, si se presentan presiones inflacionarias en Estados Unidos, será posible ver incrementos mayores. Eso pondrá una restricción adicional a la política monetaria de nuestro país, ya que será sumamente difícil disminuir tasas que aquí, si allá, va a ser difícil el tema, disminuir tasas. Aquí, si allá siguen subiendo, pinta difícil, dice Jonathan Heath. Vamos a cerrar con Roberto Blancarte en Milenio, en Cono, Rencor y Resentimiento. Y plantea lo siguiente: durante muchos años fui objeto de críticas feroces y ataques verbales por parte de todos aquellos que consideraban que yo, al igual que otros periodistas y articulistas, éramos aborrecibles por señalar los crímenes de Marcial Maciel. Al final, la verdad se supo, lo cual no fue suficiente para que algunos hicieran su examen de conciencia, pero al menos se callaron. Nunca, a pesar de todo ello, conocí un nivel de violencia verbal, de encono, de rencor y resentimiento como el que veo ahora. Las redes sociales nos han dado los medios para expresarnos a todos, pero sin los controles que los medios tradicionales ejercían sobre lo que se publicaba, uno no podía desarrollar un discurso de odio, de incitación a la violencia o de discriminación. Esos eran más o menos los límites a la libertad de expresión en los medios tradicionales. Pero en las redes sociales no existen esos controles y estas han terminado por hacerse sentir a quienes las usan que no hay repercusiones a sus acciones, pues ignoran que las palabras tienen consecuencias o que estas no importan. Y así Trump ganó las elecciones y así el Bronco, con su discurso machista, intolerante y absurdo, obtuvo varios millones de votos en México y así Bolsonaro acaba de ganar las elecciones en Brasil. Nuestra clase política es a la vez producto y agente principal de esta situación, donde campean la polarización, el rencor y el encono. En México, además de ello, le han agregado el resentimiento social. Ahora se ha vuelto incluso fácil poner etiquetas para señalar a los que critican o se atreven a oponerse. Prensa fifí, comentocracia, de seguro así, de seguir así, no falta mucho para que en nuestro país empiecen también a aparecer los locos que manden bombas o maten gente en las iglesias, templos o sinagogas. Y más de alguno, dice Roberto Blancarte, lo festejará. Bueno, ¿qué más hay el día de hoy? Hay muchas cosas para revisar. Por ejemplo, está el artículo de Federico Reyes Heroles, también sobre el tema consulta, las repercusiones, lo que ha pasado. Está también el artículo de Jorge Alcocer, allá en el periódico Reforma, con tonos similares respecto a lo que ha pasado en los últimos días, la caravana. Hay diferentes asuntos como para no perder y seguir de cerca. Y estaba pensando, sí, bueno, le diría, evidentemente algo se me va ahí, se le pela a uno, ¿no? Pero más o menos hay indicadores de todo tipo, no indicadores que, como de repente luego se dice, que esté uno como tratando de que las cosas se vayan para un lado o para que haya crítica hacia un lado o hacia otro lado. No. Aquí lo que tratamos de hacer siempre pues, es buscar una especie de equilibrio entre los diferentes articulistas que tengan diferentes opiniones, diferentes puntos de vista para conocer lo que ellos piensan, ¿no? Bueno, le informo que recuerde que a partir de mañana, por favor, no lo pase por alto, es un asunto muy importante. Habrá cortes de agua que afectarán a parte de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México. Expertos de la UNAM hicieron algunas recomendaciones para aminorar el impacto. Expertos de la UNAM urgieron a los gobiernos federal y local revisar e invertir en los sistemas de abastecimiento de agua de la Ciudad de México. Requiere de una mayor atención. El futuro de la ciudad depende mucho de sus sistemas de abastecimiento y estos requieren de más mantenimiento, requieren de mayor inversión y requieren de una mayor atención para que no nos llegue una crisis. Ante el próximo corte al suministro, derivado de los trabajos de mantenimiento en el sistema Cutzamala, los expertos destacaron que el 40% del agua proveniente de esta red se pierde en fugas, por lo que recomendaron aprovechar este periodo para revisar instalaciones en el hogar. Normalmente en los domicilios hay fugas en los excusados, hay fugas en algunas llaves. Reduzcamos y eliminemos en lo posible todas las fugas que tengamos, incluyendo las cisternas y los tinacos que frecuentemente son parte de nuestras pérdidas de agua. Los especialistas solicitaron a la población extremar precauciones para almacenar el agua que se usará para beber y cocinar, entre otras acciones. Busquemos de hacer un baño corto y especialmente busquemos que la regadera que usemos sea una regadera económica. Una regadera económica gasta 6 litros por minuto. 11 Noticias, Araceli Aranday. Y por este corte de agua, ¿qué va a pasar en las guarderías del IMSS y subrogadas? Pues también, al igual que numerosas escuelas, van a suspender actividades del 31 de octubre al 2 de noviembre. El instituto tomó esta medida con el objetivo de salvaguardar la salud de los niños y por los riesgos de insalubridad que pudieran existir por la falta de agua. A partir del lunes 5 de noviembre se van a reanudar las actividades normales. Vámonos a las 6:53 en hora del centro, mi querida Leti, vámonos con información internacional. Buenos días. Buenos días, Javier. Claro que sí, vamos a ver qué destaca la prensa internacional hoy y vamos a comenzar en Argentina. Allá el Clarín titula: Bolsonaro no incluye a Argentina en su primer viaje como presidente. Este será a Chile, después irá a Estados Unidos y posteriormente a Israel. Ahora nos vamos a Ecuador. Allá el Universo destaca: Julian Assange acusa a Ecuador. Dice que se le quiere quitar el asilo en la embajada ecuatoriana en Londres y entregarlo a Estados Unidos. Vamos a seguir en Estados Unidos. The New York Times dice: el ataque contra una sinagoga en Pittsburgh es parte de una ola antisemita. Los esfuerzos por detener el odio no han tenido ningún éxito. Eso dice The New York Times. Y ahora pasamos a La Vanguardia en España, que asegura: el adiós de Angela Merkel pone en jaque el liderazgo europeo. Optó por planificar ella misma su paulatina salida antes de que otros lo hicieran por ella. Y mire, en Italia, un temporal de fuertes vientos y lluvias mantiene en alerta varias regiones del país. Este lunes, el agua alcanzó un nivel realmente histórico en Venecia. Al menos 6 muertos han dejado las severas lluvias en Italia. Las autoridades declararon alerta en todo el país ante el peligro que representan los fuertes vientos, estas lluvias torrenciales y mareas altas. Los fallecidos se registraron en Roma, Nápoles, Savona y en el municipio de Terracina. Turín y Milán están en alerta roja ante el riesgo de inundaciones y vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Venecia es una de las ciudades más afectadas, aunque reporta inundaciones a menudo, causada por los fuertes vientos que empujan el agua desde la laguna del mismo nombre. En esta ocasión se alcanzaron niveles máximos con 156 centímetros sobre el mar. Por tal motivo, cerraron escuelas, oficinas y algunos comercios. La división donde termina el mar y empieza la ciudad era nula. Las autoridades informaron que hasta 75% de Venecia estaba inundada. La plaza de San Marcos quedó inaccesible. Algunos aventurados recorrieron las calles. Para facilitar el camino a los peatones, se colocaron pasillos provisionales. El domingo, los participantes en el maratón tuvieron que correr el último tramo entre el agua. No posso immaginare per chi arriverà entro le 6 ore. Si dice tira su le ginocchia. Sì. Once Noticias, Guillermo Ayala Lanís. Y en más información, en Brasil, el próximo presidente Jair Bolsonaro informó que a partir de la próxima semana comenzará a trabajar con el gobierno de Michel Temer sobre una reforma de seguridad. Parte de las promesas de campaña de Bolsonaro, quien fue capitán del ejército brasileño, es aplicar mano dura contra los delincuentes, narcotraficantes y secuestradores. Jair Bolsonaro asumirá el poder el 1 de enero de 2019. Y en Indonesia, las autoridades de búsqueda y rescate informaron que no han encontrado rastros de sobrevivientes del accidente del avión de la empresa Lion Air que cubría la ruta de Yakarta a isla de Bangkal. A bordo viajaban 189 personas. Varias bolsas con cadáveres fueron trasladadas a un hospital de la policía para examinar los cuerpos mientras los familiares esperan información. Buzos también trabajan en la recuperación de las partes de la aeronave. Ejecutivos de la aerolínea informaron que un día antes la nave reportó una falla mecánica que presuntamente fue atendida. Javier, regreso contigo. Muchas gracias. Nos vemos más adelante. Muchas gracias. Gracias, gracias, Leti. A ver, dos cosas muy, muy interesantes y muy buenas, así se lo digo, que van a pasar. Una, Tonatiuh Guillén será el próximo director del Instituto Nacional de Migración. Es una noticia extraordinaria. Es un hombre que fue presidente del Colegio de la Frontera, conoce la frontera norte y sur y sabe cómo hacerla. Y segundo, nuestra querida Alejandra Haas, 4 años más en CONAPRED. A los dos, abrazos y certezas, que eso es lo que queremos. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. PN montaron la tradicional ofrenda monumental en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en Zacatenco. Las guarderías del IMSS se suman a la suspensión de labores por el corte de agua de este 31 de octubre. Las actividades se reanudan el lunes 5 de noviembre. El gobierno de transición presentó a Tonatiuh Guillén López como el próximo comisionado del Instituto Nacional de Migración. La CEPAL consideró exagerado asegurar que la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco reduzca la inversión y afecte el crecimiento de la economía nacional. El gobierno de la República aseguró que será respetuoso de las decisiones de la próxima administración. Sin embargo, continuará con los trabajos en el aeropuerto de Texcoco hasta que concluya su administración. El dólar y la Bolsa Mexicana de Valores reaccionaron negativamente tras el anuncio de la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco. El dólar cerró en 20.36 y la bolsa cayó más de 4%. MBS Noticias, prestigio informativo. Bueno, vamos a nuestro segundo gran tema del día. El primer tema fue la consulta, los resultados, la decisión de López Obrador de ayer en la mañana, las reacciones de toda índole. Y nuestro segundo gran tema en nuestro país es el tema de la caravana. Autoridades mexicanas aseguran que en la caravana migrantes infiltraron grupos del crimen organizado. Así lo explicaron y así actuaron. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que en la caravana migrante se infiltraron grupos del crimen organizado. Desafortunadamente se han infiltrado en la población migrante personas que, nos dice el gobierno de Guatemala, pertenecen a grupos delictivos y que lo comprueban además con lo que ayer ocurrió y lo que el día 19 de octubre ocurrió en el mismo puente internacional. Tras encabezar la presentación del libro Símbolos Patrios, La Bandera y el Escudo Nacional, el secretario Navarrete Prida advirtió que ya fueron identificados algunos de los integrantes de estos grupos criminales. Estamos procediendo a la identificación, ya existen algunas personas identificadas con nombre y apellido, y desde luego en colaboración internacional proceder a que sean detenidas. Esos son delitos los que están cometiendo y están poniendo en riesgo a la propia población de migrantes. Luego de los hechos ocurridos este domingo, en los que se enfrentaron elementos de la Policía Federal e integrantes de una segunda caravana migrante, que dejó como saldo un muerto, el secretario Navarrete Prida aseguró que los elementos policíacos no estaban armados. Ratifico que la Policía Federal tenía la instrucción de estar desarmada. No tenía ni piedras, ni palos, ni botellas de vidrio, ni bombas molotovs, ni petardos, ni cohetes. Los heridos que tenemos del lado mexicano son policías, más de 10, dos de ellos de gravedad. En tanto, este lunes aproximadamente 2.000 migrantes cruzaron de manera ilegal a nuestro país por el río Suchiate, con la intención de alcanzar a la primera caravana. También, este lunes la SEGOV informó que fueron detenidos dos hombres de nacionalidad hondureña, los cuales dispararon a elementos de la Policía Federal. Se les decomisó una pistola calibre 380 y fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público. 11 Noticias, Lisandro González. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dijo que serán 5.200 elementos los que vigilarán la frontera con México. Hoy se asegura que son más de los que Estados Unidos ha destacado en Siria. El ejército de Estados Unidos puso en marcha el operativo Patriota Fiel en la frontera con nuestro país. Desplegará más de 5.000 soldados, ingenieros y médicos militares en Texas, California, Arizona y Nuevo México para impedir el ingreso ilegal de los migrantes que ya integran dos caravanas. Para fines de esta semana desplegaremos a 5.200 soldados a nuestra frontera suroeste. El presidente ha sido muy claro, la seguridad fronteriza es seguridad nacional. Los efectivos se unirán a 2.092 soldados de la Guardia Nacional que colaboran con la patrulla fronteriza en la vigilancia de más de 3.000 kilómetros de la línea divisoria. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza mantiene contacto con el gobierno mexicano para monitorear la ruta de los centroamericanos. Mientras llega el principal grupo, estamos en conversaciones con México. Estamos considerando todas las opciones para manejar esto. Recomendaron a los desplazados buscar asilo en México antes que intentar cruzar a Estados Unidos. El gobierno de México ha sido muy generoso en ofrecer protección, autorización, albergues y estatus a este grupo en México. Previamente en Twitter, el presidente Donald Trump aseguró que en la caravana viajan mezclados miembros de pandillas y algunas personas muy malas. Pidió a los migrantes regresar a sus países porque no serán admitidos a menos que realicen un proceso legal. Afirmó que esto es una invasión a nuestro país y nuestros militares los están esperando. Y en el puente que une El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, la policía realizó un operativo de eventual contención a un ingreso masivo de personas en la frontera. Once Noticias, Federico Campbell Peña. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reconoció el cambio de estrategia de las autoridades mexicanas para dar un trato más humanitario a los integrantes de la caravana migrante. Yo creo que se fue corrigiendo el discurso, porque de un principio de nada, es decir, quien sea irregular casi no tiene derecho a nada, a decir, bueno, hay que privilegiar la circunstancia en la que atraviesa. Debo decir, qué bueno que el país esté ofreciendo las solicitudes de refugio. Tiene que ser ágil y oportuno, pero también hay que ver que tenga seguridad ese éxodo. Regresemos al tema del aeropuerto. La presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que la decisión de ir por la opción de Santa Lucía viola la ley y la Constitución, por lo que no descartó impugnarla. Veremos cuáles son las avenidas legales para impugnar. Hoy, justamente, pues lo que vimos fue un ejercicio al que convocó un grupo de personas que no tienen una personalidad jurídica para poder convocar a una consulta jurídica, a una consulta popular que tenga vinculatoriedad jurídica. Por eso vamos a esperar a que se generen los actos de autoridad que puedan ser impugnables. Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, desestimó los resultados de la consulta por carecer de garantías y anunció acciones en su contra. He instruido a la coordinación jurídica de nuestro partido, así como a nuestros grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, a que exploremos las acciones legales a efecto de seguir... Los resultados de la consulta para definir el futuro del nuevo aeropuerto también han dividido la opinión de los legisladores. La determinación de cancelar las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco generó preocupación, críticas y apoyos en el Congreso de la Unión. El PRI en el Senado consideró que la consulta sobre la terminal aérea fue una simulación. La subida del dólar el día de ayer por la noche es una preocupación. Los mercados, la confianza de los inversionistas, todo ello, por supuesto que sí nos preocupa y yo espero que puedan hacer una buena reflexión y tomen una decisión que le favorezca a México. Morena pidió prudencia al sector empresarial. Yo llamaría a la calma, a la prudencia, a la sensatez de los grupos económicos, de los grupos de empresarios, porque en ocasiones con sus comentarios y excesos es como ponen nerviosos a los mercados. Yo no creo que sea necesario eso. En la Cámara de Diputados, el PAN anunció que evalúa acciones legales frente a la cancelación. Es una consulta ilegal, ilegítima y que atenta contra los principios de democracia participativa, porque estando de acuerdo en la intención, insulta a la ciudadanía porque no respeta el Estado de Derecho. El PRI enfatizó que el resultado genera incertidumbre en la economía del país. En riesgo la estabilidad macroeconómica del país, que pongan en riesgo nuevas inversiones, que generen empleos y que vulneren la confianza y la certidumbre en México. Los diputados de Morena que financiaron la consulta celebraron la decisión. Las principales obras deberán tener el respaldo de la ciudadanía. Este es un mensaje de certeza muy poderoso para los mercados. Con información de Rubén Fieitali, Armando Gama, 11 Noticias. Vamos a otros temas la mañana de hoy. Algunas de las reacciones que ha habido, ya sabe, desde las 6 estamos con el tema del aeropuerto, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero Jiménez Espriu, lo que dijo el Consejo Coordinador Empresarial, lo que dijo el Grupo Aeroportuario y ahora lo que fueron las reacciones de partidos políticos y legislativo. Bueno, vamos ahora a otros asuntos. Los productores rurales de la ciudad están listos para afrontar la demanda de la flor más identificada a lo largo del año, ¿no? El cempasúchil. Aquí en Canal 11, por cierto, pusieron ayer, ¿no? ¿Lo vieron? Un altar ahí precioso. Vea usted esto. En la zona rural de la Ciudad de México, los productores procuran su tierra y tradiciones. Aquí florece la redondeada y naranja cempasúchil, la flor de muertos. En San Antonio Tecómil, en Milpalta, Claudia aprendió de este cultivo gracias a sus padres. Toda la vida he estado con las flores, el aroma, el verlas crecer, cómo empiezo a germinarlas. He seguido su tradición, su enseñanza. Los productores de cempasúchil, comenta Claudia, no duermen en estos días. Esa es su ofrenda. De madrugada, llevan las flores a vender a la central de abasto. El resto del día, esperan por los clientes. Entre mi papá y yo, mi hermana, sembramos alrededor de 45 mil plantas. Entonces, pues digamos que este negocio para nosotros es familiar. En la capital, el cempasúchil, sin duda, une a las familias. En Tláhuac, por ejemplo, 300 pequeños propietarios recuperaron en los años 80 30 hectáreas, que solían ser un basurero. Hoy son una oportunidad. Yo lo traigo desde ya impregnado en la sangre, desde mis abuelos, que yo me acuerdo, tenía 6, 7 años, me mandaban aquí a dejar el taco para los peones, para ellos mismos, en caballos, uno se venía, ya venía a dejarles el taco, ya lo traigo yo de sangre, me gusta, me encanta. Para impulsar esta actividad, destacan, se requiere de mayor apoyo y tecnología de riego, para que la capital pueda producir más flores. Que no se pierda esa tradición, que no se pierda la siembra, porque es bonito. Eso es lo que le da vida al pueblo, le da para alimentación. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, en 2017 se produjeron en 9 estados del país 15 mil toneladas de cempasúchil. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, y ahora sí. Ayer lunes, en la tarde, fue inaugurada una ofrenda monumental aquí en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet de la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. La instalación se realizó en el Jardín del Arte. Estudiantes de diversas escuelas del Politécnico se participaron en el montaje de la ofrenda el pasado fin de semana. Participaron 17 unidades académicas, tanto de nivel superior como de nivel medio superior. El Centro Cultural Jaime Torres Bodet tiene la cultura, la voluntad y el compromiso de difundir el arte y las tradiciones. Bueno, y aquí también, al rato le mostramos imágenes a la entrada del canal, ya adentro. También se puso nuestra ofrenda, que está padrísima. Ahí la verá usted entre al ratito o mañana en la mañana o en los diferentes servicios noticiosos de Canal 11. Ayer la pusieron, ayer veníamos saliendo del perfil público cuando, ¿qué será? Las 9:30, 10:15 ya estaba. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, tomó protesta al doctor Adolfo Escamilla Esquivel como nuevo director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo. ¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la ley orgánica, el reglamento interno y las demás disposiciones que rigen la vida del Instituto Politécnico Nacional, así como entregar su mejor esfuerzo, experiencia y talento en el desempeño de su cargo como director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Unidad Hidalgo, por el trienio 2018-2021? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la comunidad del Instituto Politécnico Nacional y de esta escuela se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. Durante este acto, el director del Instituto Politécnico Nacional instruyó al doctor Escamilla Esquivel a concluir el proceso de consolidación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Estado de Hidalgo. ¿Esto para qué? Para cumplir con el compromiso social de formar con la mayor calidad y pertinencia a los egresados de nivel superior. Desempacadito de Morelia, desempacadito de Guanajuato, viene llegando Miguel de la Cruz. ¿Cuántos días estuviste, Miguel? 20. ¿20? 20. ¿Y qué te dijeron en tu casa cuando llegas? No, bueno, tuvieron que hacer una visita, un par de visitas. Ah, eso está bien, ¿no? Eso porque está bien. Siempre equilibra. Para reconocer que todavía existes. Un reconocimiento. Oye, mutuo. Pero ¿cómo te acabo yendo en esto que es un festival que al final sigue siendo muy atractivo, ¿no? ¿Cómo no? Mira, fue en balance, yo creo que muy bien. Uh-huh. Porque logramos hacer una cobertura variada. Y con el equipo disponible, lo que estaba a la mano, pues, ¿qué te diré? Enviaríamos entre el resumen y la historia unas entre 5 y 6 contenidos distintos al día. ¿Al día? ¿Durante cuántos días? Durante 19, exactos. ¿Quieres que echemos una multiplicada? Pues, a ver. 5 por 9, 45, 5 por 1, 5 y 4, 100. ¿100? ¿Cerca de 100? No. Ya, claro, a uno se les dedicaba el espacio de una historia porque tenías el director o el protagonista. y otros iban dentro del recuento, ¿no? Sí. Pero hubo artistas que después de verse me lo agradecían, aunque fuera así un flashazo, ¿no? Sí. Pero bueno, eso también quería que diera la idea de que hay una diversidad de contenidos, sí, y que no puedes llegar a todos. Oye, y luego también te encuentras a gente tan, tan interesante, ¿no? Que sí, yo la tengo que mandar 2 minutos, con ese quiero mandar 20, ¿no? Sí. O imagínate cuando las marionetas de Salzburgo, sí, que tienen la explicación del hombre de la compañía, que llegaron después de un vuelo de 30 y tantas horas, la compañía se fue a dormir y él fue a mostrar la marioneta. Y lo tienes explicando cómo mueve el dedo. No. Dices, bueno, eso es para un documental, ¿no? Sí. Y tiene que pasar de volada. De volada. Pero bueno, aún así yo creo que logramos dar un vistazo. No, hombre, amplio, sin la menor duda. Y el equipo camarógrafos. Sí, que resistieron. Que resistieron. Sí, porque para ellos la levantada es lo que hace la diferencia. Nosotros, ¿no?, queríamos invitar, los íbamos a invitar a trabajar en este noticiero. Imagínate, yo creo que como casting habrá que hacer otro. Habrá que hacer, no, por ahí no va. Por ahí no va, por ahí no va. Pero bueno, fíjate, en cuanto llegamos de Guanajuato, pues había un merecido reconocimiento en la Universidad de Anáhuac al escultor Sebastián, quien pues tiene en su haber, sí, tiene muchísimas exposiciones, pero eso lo contamos en la siguiente historia. Sebastián llegó directo al jardín y se tomó la foto con los anfitriones. Después pasó al auditorio de la rectoría de la Universidad Anáhuac, donde lo recibieron entre aplausos. Démosle un fuerte aplauso a Sebastián, escultor. El motivo de la presencia de este escultor y diseñador, nacido en 1947 en Camargo, Chihuahua, fue la entrega de un reconocimiento a su trayectoria que suma alrededor de 250 exposiciones individuales en distintos países. Por eso para nosotros es un honor hoy reconocer, justamente a través de la Escuela de Artes, al doctor Enrique Carvajal Sebastián con nuestra Medalla de Artes 2018. En video se transmitieron imágenes que revelaron las características de sus esculturas monumentales, mismas que alguna vez motivaron al director de teatro Héctor Azar a referirse a Sebastián como el poeta geómetra. Yo hace un momento que tomé la palabra, pues estaba muy nervioso y no, se te pasan muchas cosas. Yo quería hacer hincapié en arte, ciencia y tecnología como fundamentales para el espíritu humano, para transformar a la sociedad, para transformar al mundo, pues. La medalla pendió entonces de su cuello y cuando le solicitaron un mensaje escrito en el libro de firmas, él recurrió al lenguaje que sabe utilizar bien. Los trazos, las formas, el diálogo entre sus manos, el papel y la tinta, momento en que arribó la inspiración frente al público que lo miraba. No, llegó en ese momento, es que no sabía que... Mira, yo no escribo, no soy poeta, entonces dije, bueno, pues yo dibujo o hago cosas, ¿no? Entonces ya, pues bueno, salió. Triángulos salieron de su imaginación como la posibilidad de generar muchas formas. Un guiño de arte en agradecimiento al galardón de la Universidad Anáhuac. Bueno, pues una felicitación a Sebastián. Sí, abrazo, felicitación. Sí, sí, sí. Oye, además lo vi como que medio intimidado, ¿eh? Sí, yo sí. Es que siempre es como muy abierto, estaba como... Es que imagínate cuando le dicen, ahora que pase a hacer uso de la palabra, dice, es que yo lo hago con esto, con las esculturas, ¿no? Sí. No se haya. E incluso en las palabras que rescatamos, dijo, yo lo que quería decir era esto. Sí. Nos lo dijo a nosotros y no lo dijo allá arriba. Claro, en la conversación. Pero bueno, pues la pasó muy bien. La pasamos también nosotros muy bien. Bueno, les comento, el libro del día es una joya, ¿eh? La señora Osborne, sí, de John Balliol. Él es un irlandés. Creo que no había presentado yo cosas de algún escritor irlandés. ¿No del mismo? Igual y pudo ser, sí, ¿eh? Yo tengo ahí la impresión libros, de que sí. Me dicen que ese libro es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Yo ayer empecé a leer y les diré, la historia es de una mujer que ha sido engañada por el marido y luego tiene que retomar el camino y el lugar porque se aleja un poco y ahí va el enredo. Pero por la escritura misma, cuente lo que cuente, ya valdría leerlo. Es decir, si no hubiera un objetivo que leer un tema, por la forma como escribe este autor John Banvill, ya vale la pena leer. Hace mucho que no me enfrentaba a una prosa que no fuera exagerada en adjetivos, que fuera justa, precisa, y esta es así. Así pues, el libro del día editado por Alfaguara, John Balliol, La señora Osborne. Bueno, y luego con 11 tenemos una cita hoy. Hoy sí vayan todos para la Condesa, se los aseguro, la van a pasar muy bien. A las 18 horas estaremos con Silvia Cherem y el libro que nos llevó varios días, más de 15, sobre Esperanza Iris. La cita, miren, esa es la portada de la edición más reciente de Silvia Cherem, la historia de Esperanza Iris, muy bien narrada también. En Tamaulipas 202, ¿qué les parece? Nos vemos a las 18 horas. Y los más recientes tweets acerca de este libro, pues tienen una referencia total hacia el fin de la lectura del mismo. Vamos a ver qué tenemos en los tweets. Ahí está el de Maite, dice: Esperanza Iris revocó el testamento anterior al que había hecho público ante los medios de comunicación y se decidió a repartir sus bienes entre todos sus familiares. Les diré, en una presentación de este libro, la más reciente, un familiar de Esperanza Iris decía así: fue muy generosa con todos los que formamos su familia. Y aquí, pues lo confirma este apunte de Maite en compartiendo la lectura del libro. Tenemos uno más. Este es de Laura Guni. Dice: hoy lo terminé. La historia y la forma en que la cuenta me tuvieron atrapada todo el fin de semana. Fue una lectora que no pudo abocarse todos los días, pero en un fin de semana lo terminó. Hoy te esperamos, Laura, a las 18 horas para aportar parte de tu lectura a la sala. Y tenemos uno último, y este dice: ah, caray, excelente libro, increíble proceso de investigación, mi admiración y mi reconocimiento a tan extraordinaria escritora. Lástima no poder estar en la sala de lectura. Bueno, yo le digo a Chelo, porque me parece que ella es de Querétaro, que se conecte, porque lo transmitimos por Facebook Live en vivo a las 18 horas. Ahí puede estar en contacto e incluso enviar preguntas. El contacto más cercano con la autora será posible a través de internet. Bueno, y el siguiente libro, ya lo mencionamos ayer, Peligro de Suerte, de Norma Muñoz Ledo. Hoy lo entregaremos. Quien lo obtuvo recibirá en unos minutos el reporte de que tiene el libro. Y ya nos veremos ahí. Si no van a la sala, al final lo recogen en la Condesa, en Tamaulipas 202. Bueno, tenemos el poema del día. Es Primera confrontación de Diego José con las rosas. Con las rosas recién abiertas, dice: que mi deseo acaba de robar del jardín de Rózar. Te doy los buenos días. Con el temprano rigor de mi cuerpo, te doy los buenos días. Es tan solo el inicio. El resto se lo encuentran en la página del maestro Felipe Garrido. Es el poema del día. www.unpoemadia.wordpress.com. Ahí tenemos este y cientos de poemas más. Bueno, Territorios y Mapas es el título de la más reciente exposición del artista español José Manuel Siria. Es una selección de 12 piezas que podrán apreciarse en el Ateneo Español a partir del 30 de octubre y que forma parte de la residencia que Siria realizará próximamente en México. Bueno, acerca de esta exposición, les decimos... ¿Qué tenemos más? Ah, merecedor del premio New York Summit como Gold Artist 2018, el pintor José Manuel Siria cuenta con más de 400 exposiciones alrededor del mundo. Buen récord. Bueno, y esta mañana nos visita Mariol Arias, directora del Festival de Música de Morelia, para que nos hable de la edición número 30 de este encuentro que ya está en la puerta. Ya está en la puerta. ¿Verdad? Estamos a unos días. Súper emocionados. Buenos días. Bienvenida, Mariol. Buenos días, gracias. ¿Qué trae esta edición? Trae una enorme fiesta. Estamos celebrando ya 30 años de música y me parece súper importante hacer un reconocimiento y un agradecimiento muy profundo a la gente que a lo largo de 30 años ha logrado que esto siga y que esto sea ya una fiesta para todos los mexicanos, me atrevería a decir, porque es la gran fiesta musical del país. En 15 días se dan una serie de encuentros y de ocasiones en Morelia que son maravillosas todas en torno a la música. Y a la vez, bueno, también un agradecimiento al festival, porque también ya es parte de lo que somos. Ya nos ha formado, ya... Yo iba de chavita, no tan chavita, pero iba de chavita. Y ahora van mis hijos y es un gusto poder compartir y de repente ya es algo que sucede cada año, que se da así y que todos tenemos acceso y disfrutamos. Entonces, lo que viene es una gran fiesta de celebración para la música, básicamente. Exacto, en general, porque el inicio, en el origen, este festival se dedicaba a la música de concierto, a la música clásica, ¿no? Pues mira, sigue siendo música de concierto, lo que pasa es que ahora las tendencias van por muchos lugares. Entonces, seguimos teniendo lo que le decimos música clásica, por supuesto, sí, tenemos orquestas sinfónicas, ensambles de cámara, traemos, por ejemplo, este año un cuarteto, el Janáček String Quartet de la República Checa, que es de los cuartetos más antiguos de Europa. Tiene 70 años ya de tradición, obviamente se ha ido renovando. Traemos también un trío clásico de Viena, Traemos, en fin, cosas, como se les dice, clásicas. Tenemos un ensamble también canadiense que se llama Collective Neuf, que es maravilloso porque lo que hace Collective Neuf es, a partir de las obras clásicas, les da como un enfoque súper energético y muy nuevo, y son chavos jóvenes, y entonces también es una forma de acercar a otros públicos esta música. Traemos, por supuesto, jazz. Un concierto con Edmar Castañeda, que es quien abre nuestro festival en el ARPA, un colombiano maravilloso, y va a ser lindo tener a un arpista solista en la inauguración. No es un instrumento muy común para un concierto con sinfónica. Y después va a dar un concierto también de jazz con su trío, entonces es como jazz muy caribeño, muy latino. El trabajo con Paquito de Rivera, etcétera, ¿no? Pero después tenemos también otro concierto de jazz mucho más clásico con un grupo coreano, un trío coreano francés, Geotrío, que es como más tradicional, el jazz más tranquilito, de tradición. Tenemos música del mundo con música coreana, con Oreo Machi, con estos tambores y estos espectáculos de baile y maravillosos. Y obviamente tenemos también tecnología y tenemos espectáculos para jóvenes, porque bueno, nuestra intención también es... generar público. Generar público, y mira, que lleguemos a todos los sectores de la población, porque es algo que vale la pena que disfrutemos. Yo les decía, 30 años del festival ya se ha vuelto un patrimonio de todos y todos tenemos que disfrutarlo. Es el eslogan este año, es mi festival, y es cierto, también es tu festival y el de todos nosotros, de, ¿no? Todos. Pues sí. El 9 hay una cita, y de ahí para los días que sigan en Morelia, mucho éxito. Gracias, del 9 al 24, festivalmorelia.mx, absolutamente todos los detalles los pueden ver ahí, programas completos y demás en la web. Muy bien, mucho éxito. Vale. Gracias, te esperamos ahí, esperamos. Gracias a ustedes. Gracias. Pausa. Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y 3 interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Bueno, con nosotros alguien que, pues, usted sabe que cotidianamente hablamos de él por sus columnas, que sus crónicas, que son formidables, sus investigaciones sobre temas muy delicados, muy difíciles, que es Héctor de Mauleón, escritor y periodista, y está presentando esto, que de entrada, así lo voy a presentar para que usted lo vea, son dos tomos, sobre historias de esta ciudad, la ciudad oculta, 1 y 2. Y están verdaderamente, le confieso que con una, me parece que con una edición cuidada, divertida, alegre y al mismo tiempo profunda. Es la ciudad oculta, 1 y 2, sector de Mauleón, que en verdad le digo ahora que vienen incluso épocas, ya llegarán las de fin de año, son de esos textos que si usted tiene tiempo, vale la pena que se los lleve. Héctor, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Gracias por la invitación, Javier. ¿Cómo te ha ido, Héctor? Bien, ahí vamos. Ahí vamos. Feliz. Feliz. Así es. A pesar de los pesares. No, pues a pesar de que luego no te quieren. No, bueno, es un tema complicado. Qué complicado es eso, sí, ¿no? La polarización, la división, el enfrentamiento, la confrontación, la idea de que el otro no debe existir, sí. No puede hablar. Si no piensas como yo, eres nada, le va a hacer mucho daño, ya le está haciendo mucho daño al país. Sí. Ayer vivimos un momento difícil también, ¿no? En las redes, derivado de una decisión tomada, ¿cómo se manifestó en las redes, ¿no? Pues a mí me sorprende mucho todo. Me sorprende mucho la forma en la que se hizo la consulta, la forma en la que a quienes generalmente les preocupan esas cosas no les haya importado el desaseo, los sesgos. De la manera en la que se realizó, que no les haya importado que el presidente electo que ofrece separar el poder político del poder económico aparece acompañado por los dos empresarios cercanos a él para anunciar esto y que nadie lo vea. El hecho de que diga una mentira y sea sorprendido, desmentido de manera flagrante por el gobierno de Francia, que le dice, sí, eso que usted está diciendo no es lo que pasó. Y que a nadie le importe, es muy sorprendente. Oye, y sobre todo el día económico que tuvimos, ¿no? Sí. Tan turbulento, que quién sabe qué consecuencias pueda sí traer. Y luego también lo que pasó respecto a lo que dice Coparmex, ¿no? De que él había dicho una cosa y fueron engañados, se dice que. Sí, ir creando la idea de que tienes un presidente que miente, allá arriba hay uno, ¿no? Sí. En Estados Unidos hay uno y ya vemos más o menos la manera, sí, de hacer las cosas. Oye, antes de entrar a lo de tus libros, de lo que has visto en los últimos, ¿qué será? 2 años, de lo que te ha tocado investigar. Te recuerdo mucho, por ejemplo, la crónica que es rudísima, durísima, de los mariachis allá en viernes, en pleno viernes, ¿no? En previo al grito de la independencia, claro, ¿no? ¿Cambia poco la ciudad o está cambiando algo o qué alcanzas a ver? Creo que ha cambiado radicalmente. Creo que cosas que no veíamos, uh-huh, se están volviendo cotidianas. Lo que pasó en el puente de Nonoalco es de un horror indecible. Sí. El hecho de que hayan regado 2 cuerpos descuartizados para que amaneciéramos un domingo así, sí, y poderle mandar un mensaje, quién sabe a quién, al gobierno, claro, al grupo rival, a los policías que están comprometidos con estas organizaciones, etcétera. Son cosas que no habíamos visto. Rafaguear a 11 personas en la Plaza Garibaldi, que visitan 5,000 turistas diariamente, que está a 7 cuadras del lugar donde despacha el jefe de gobierno y del Palacio Nacional, pues son cosas muy, muy perturbadoras. No porque la Ciudad de México tenga un lugar especial, sino porque es una ciudad en la que hay, pues, sí, 90,000 policías, 10,000 cámaras. Uh-huh. Oye, y luego lo que cuentas de cómo desaparecen dando la vuelta a la manzana. Sí, sí, que sí. Que se meten a un, sí, lugar, sí, en donde como película. Se pierden de las cámaras, sí. Se pierden de las cámaras. Todo el mundo sabe ahí en dónde están los domicilios de, sí, de que usan como casas de seguridad, pero pues, las autoridades no han dado con los responsables. Bueno, sin pasar a segundo plano todo esto, Héctor de Mauleón, te diría, la otra parte son estos 500 años de historia, ¿no? Sí. Que son algunos bellísimos, son pasajes bellísimos, ¿no? Fíjate que viene un momento muy interesante para la ciudad, porque en 2019, el año, sí, entrante, se van a cumplir 500 años de la llegada de los españoles a la Ciudad de México, a México Tenochtitlan. Uh-huh. 500 años de ese momento en el que se ve en la cara por primera vez Cortés y Moctezuma, uh-huh, y comienza la historia de la que venimos. Uh-huh. Entonces, la Ciudad de México va a cumplir 500 años de haber sido, 500 años de la caída de Tenochtitlan y 500 de la fundación de la Ciudad de México, la ciudad que nosotros habitamos. Medio milenio de historias. Entonces, es muy, muy interesante poder rastrear las historias que han acompañado estos 5 siglos, 6 siglos de vida de la ciudad. Oye, a ver, hay algo que es gratísimo en los tomos, ¿no? Que es la edición y el diseño. Sí. ¿Qué es lo que fuiste pretendiendo con esto? Porque, digamos, va a haber... Son letras grandes. Sí. Es páginas en color que, sí, te, sí, ayudan a una lectura. Puedes ir y volver y no te pasa nada. ¿Así fue pensado? Okay. Sí, no, la editorial hizo un gran diseño y tramó un libro que uno pudiera leer de manera, no de manera seguida, cronológica, sí, sino que uno pudiera ir saltando de un texto a otro. Va pasando por distintas fechas. El libro comienza el primer día de la ciudad, a partir de los documentos más antiguos que hay de la Ciudad de México, uh-huh, de cómo se forma una ciudad, qué necesitan los conquistadores para empezar el funcionamiento de esta máquina que va a ser la ciudad. Poner una horca, poner una cárcel, poner una carnicería, poner un barbero, poner un sastre, repartir los primeros terrenos, y todo eso está consignado en documentos que se salvaron de un incendio en 1692 y que hoy están en el archivo histórico de la Ciudad de México. Y se salvaron porque una persona, cuando vio que el palacio se estaba incendiando, se metió entre las llamas a salvar la memoria de la ciudad. Y estos documentos son valiosísimos porque es como el relato extrañísimo de cómo comienza, cómo nace una ciudad. Oye, yo no hubiera pensado jamás en cómo vas haciendo la ciudad, que tienes que hacer una vida cotidiana, tienes que buscar los elementos cotidianos para poder meterte en ella. Las reglamentaciones son muy notables, llaman mucho la atención. Por ejemplo, pues reparten los terrenos alrededor del Zócalo. Sí. Y los primeros predios se los dan a los conquistadores más importantes. Cortés recibe un predio muy grande frente a lo que hoy es la catedral, y así se van dando donde hoy están los portales. Los capitanes más cercanos a Cortés reciben lugares, y a medida que ocupas un lugar más modesto en la conquista, que eres un soldado que prestó menores servicios, te va tocando un lugar más lejos del centro. Pero necesitan regular todo eso, entonces ponen una ordenanza que dice: antes de 3 meses tienen que bardear. Imagínate el Zócalo, cómo habrá sido para que te pongan y ponerle puerta. Sí, claro. No dejen salir a sus animales porque se comen las cosechas. No deben andar de noche con armas. Les prohíben jugar cartas porque, imagínate nada más en las noches del campamento, las broncas que se armaban, los pleitos, yo etcétera. Gané, tú ganaste. Ajá. Entonces, es una ciudad poblada por conquistadores que están buscando hacer fortuna. Comienzan a llegar los primeros vecinos, los primeros colonos son admitidos, les van dando huertas, les van dando solares, etcétera. Y estamos viendo algo muy remoto, es como un relato familiar, sí, muy lejano, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y esta ciudad que nos enfrentamos ahora? Porque bueno, es la ciudad. ¿Qué? La recorres 2 veces a la semana, ¿no? Más o menos. Ahí con sí, claro. Sí, sí. ADN 40. Sí, sí. Es un programa que se llama El Foco. El Foco. Es una ciudad monstruosa, es una ciudad pavorosa, pero lo más increíble es que la ciudad se quedó donde la fijaron los conquistadores españoles hasta 1930. Sí. No, se había roto un poco, habían surgido pues, Santa María, la colonia Juárez, la colonia Roma, la colonia Condesa, comenzaba el desarrollo de Polanco, pero era básicamente lo que llamaban el primer cuadro. Sí. Y como en 70 años se desborda, inunda las cañadas, cuando uno llega en avión, la sensación es sobrecogedora, de noche es bellísima. Sí, de noche son luces. Pero de día es sobrecogedor porque solamente ves aridez, polvo, barrancas inundadas, cerros poblados, una cosa, mancha urbana. Y todo eso es porque la Ciudad de México es la suma de sus desastres, que ha sido víctima de terremotos y de inundaciones, porque fue hecha sin ninguna planeación, fue creciendo como se fueron dando las necesidades de la ciudad. ¿Se ha ordenado algo, Héctor, o no? Ha habido intentos de ordenamiento. Pero queda muy claro, por ejemplo, que el último intento de darle una fisonomía determinada a la ciudad, que se viera de alguna manera, pasó en los años 20. Sí. Con la creación de la colonia Condesa, con la llegada del Art Deco. Sí. Se trató de que la ciudad tuviera sus parques de alguna manera, las calles de alguna manera trazadas y los edificios con un gesto, con una fisonomía, pero eso desapareció. Lo que trae el libro es una serie de historias ocultas, olvidadas, poco conocidas. A mí me gusta mucho la historia de la inundación de 1629, porque la Ciudad de México quedó abandonada 5 años y ese es un dato, es uno de los datos menos conocidos en la historia de la ciudad. Quedó vacía porque una inundación que provocó 30.000 muertes la volvió inhabitable. De hecho, el rey de España dijo: saquen la capital de ahí, de la Nueva España, llévenla a otro lugar. Ese lugar no debe volver a ser habitado por lo que había pasado. Es la mayor tragedia antes del terremoto de 1985. y en medio pues va pasando lo que es la vida de la ciudad, van pasando sus crímenes, van pasando sus fiestas, van pasando sus tragedias, sus hitos culturales, etcétera. Entonces, poder ir a los archivos o rescatar de los viejos periódicos historias olvidadas para es una verdadera delicia, sí, para un amante de la ciudad, ¿no? Oye, y además cargado de asuntos que a lo mejor no tan fácilmente uno se metería en ellos, como son los anuncios de los periódicos, que al fin y al cabo te acaban mostrando una forma de vida, una forma de ver, una forma de lo que estaba pasando, ¿no? Mira, los periódicos son como novelas inconclusas. Uno comienza a ver historias. Si uno va a la hemeroteca y pide al azar un tomo, sí, encuentra una historia que incluso es posible seguir a lo largo de diversos periódicos. A mí me sorprendió mucho seguir la historia del aviso oportuno. Para nosotros, el aviso oportuno, el aviso de ocasión, forma parte de la vida cotidiana, pero no sabemos que esto comenzó en 1720 y tantos con un anuncio que es muy sorprendente, porque el primer aviso oportuno que se fue que alguien pagó para que apareciera en un periódico, es un anuncio que avisaba que se habían perdido dos esclavas que habían huido y que le iban a dar una recompensa al que le dijera al dueño dónde estaba. Entonces te habla de un mundo, de una realidad. Los primeros anuncios hablan de caballos perdidos. Perdí un caballo en la calle tal, trae la silla con tales características y lleva una espada, etcétera. Hasta los anuncios de hoy se solicita empleo o se busca, se ofrece un empleo determinado, ¿no? Oye, supongo que te moriste de la risa y otras cosas con el cuate que en el Diablito llevaba una estatua hace dos días, ¿no? Es preocupante, fíjate, porque revela la destrucción del patrimonio. Es que es una ciudad que tiene muy mala relación con su memoria, que ha despreciado históricamente lo que está ligado con su pasado. Lo viejo se considera no histórico, sino viejo, se considera pasado de moda. Estamos casados con la idea de la modernidad, de alcanzar siempre una modernidad y alcanzarla a costa de destruir lo que sea. Y esto es un ejemplo de eso. Si uno pasa por el Paseo de la Reforma, para empezar, nadie sabe quiénes son los señores que están ahí ni por qué están. Olvidamos que hay una razón, y era que cuando triunfa la Reforma, deciden que cada estado mande dos héroes que hayan participado en las guerras importantes de México para ponerlos en ese paseo que se va a inaugurar. Entonces, cada estado manda a sus dos, digamos, representantes más heroicos, tanto de la invasión norteamericana como la francesa, y van colocando a estas personas. Con el paso del tiempo se pierden las placas. La gente pasamos sin verlas, algunos les han robado la espada, cada que hay una marcha les rayan ahí, fue el Estado con graffiti. No tenemos una idea de que todo esto nos va diciendo de alguna manera quiénes somos. La Ciudad de México ha sido víctima de muchas oleadas destructivas. Siempre han sido por razones ideológicas, por razones estéticas, por razones políticas, pero ahorita estamos viviendo un proceso en el cual la destrucción viene por desinterés, por ignorancia, por desapego. No sabemos que estas piedras, estos edificios que forman el centro, por ejemplo, tuvieron que atravesar 5 siglos para llegar a nosotros. Resistieron 5 siglos, claro, de todo. Eso es muy importante. Y eso nos tendría que hacer responsables de ellos, porque nos tenemos que conducir hacia el futuro. Pero no tenemos muchas veces esa conciencia, y este señor del Diablito es el ejemplo atroz de... Sí, porque del estado vender que nos como... encontramos. Para el kilo. Oye, por último, la marcha del sábado con motivo del Día de Muertos, ¿es ficticia, es real o qué le da a la ciudad? ¿Qué alcanzas a apreciar? ¿Cuál es como tu primera impresión? No, yo creo que las tradiciones comienzan de maneras muy, muy diversas. Esto es un invento, pero pues si se sigue realizando, si se mantiene, en 50 años si es consistente, formará parte de la vida de la ciudad. En la ciudad ha habido desfiles desde que Cortés ganó Tenochtitlán, se hizo un desfile cada año para conmemorar la caída de Tenochtitlán, y entonces los españoles lo que hacían era un desfile que salía del Zócalo y iba metiéndose por diversas calles, pasaba por la Alameda y se detenía en San Hipólito, en la iglesia de San Hipólito, porque ahí durante la Noche Triste habían muerto 1,500 españoles. Entonces querían rendirle homenaje a sus caídos y celebrar que habían conquistado la ciudad. ¿Muy formales eran los desfiles? Ahí iba toda la ciudad disfrazados, procesiones, iban las órdenes religiosas, iban todos los funcionarios y todas las personalidades, pero eso lo detuvieron porque llegó la independencia y no tenía caso celebrar. Era un insulto celebrar la caída de Tenochtitlán. Entonces querían hacer marcar una diferencia con el mundo español. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX se siguieron haciendo otras cosas que desaparecieron. Hubo muchas actividades de este tipo que no perduraron, y básicamente lo que fue haciendo el Estado fue apoderarse de ese tipo de manifestaciones ya en el siglo XX para hacer sus propias celebraciones, que era el 16 de septiembre, el 1 de mayo, todo este tiempo en el que la calle solamente se podía tomar con permiso del Estado. Del gobierno, sí. Y lo difícil que fue que los ciudadanos se pudieran ir apropiando de sus propias ciudades, de sus propias calles, porque el Estado pues ejerció muchas veces represión y violencia para que esto no sucediera. Entonces yo estas cosas las veo pues con mucho agrado, ¿no? Sí. ¿La Guadalupana es de la Ciudad de México? La Guadalupana es de la Ciudad de México, pues se dice que en la calle del Arzobispado, a un lado del Palacio Nacional, está el edificio todavía donde Juan Diego le enseñó la tilma a la Virgen. A Zumárraga. A Zumárraga, claro, después, ¿no?, de que la Virgen se... Pero ahí está el edificio todavía donde se supone que... Pero ya viste que luego dijeron que le apareció, ocurrió, ¿no? No, bueno. Se ha demostrado cómo fue la construcción cultural y con un fin de dominación política e ideológica de la Virgen. Pero hoy, pues es uno de los... Pues es una de las dos fiestas mayores, de las tres fiestas religiosas mayores que hay en la ciudad, precisamente la Virgen de Guadalupe, el Día de Muertos y la Navidad. Sí. Son las tres fiestas que la ciudad ha estado celebrando desde hace muchos años. Oye, Héctor, ¿no? ¿Tú qué tratas de no perderte año con año? De esas cosas que tú ves importantes para la ciudad y dices, esta no me la quiero perder. ¿El grito? ¿Vas o ya no vas? No. Ya no, ¿verdad? No. No, ese tipo de celebraciones, pues la verdad es que hay que verlas de lejos. Sí, claro. Pero me refiero, ¿hay así algún evento, algo así, que nunca quisieras perderte de la ciudad? Pues de no, estos que tienen tradición. No soy como muy, muy apegado a eso. Me gustan de la ciudad zonas, me gustan regiones, me gustan cosas que creo que tienen un valor poco apreciado. Por ejemplo, toda la parte trasera del Palacio Nacional. Sí, todo el laberinto de calles que va de Palacio Nacional a la Merced está pues en riesgo, está en deterioro, está muy abandonado. Y sin embargo tiene esa pátina que le da el tiempo a las ciudades, está lleno de vecindades misteriosas, de rincones cargados de historia y de relatos. Esa parte, eso sí trato de no perdérmelo de la ciudad. Cada que puedo me meto ahí. Pero luego tú vas al Estado de México. No, bueno, así pasa. Así pasa. Héctor, ¿vas a presentar el libro? Sí, se va a presentar el día 1 de diciembre en la Feria de Guadalajara. Mira, está bien. Oye, ¿y quién lo va a presentar? Lo va a presentar Ángeles Mastretta. Pues sí. Va a estar interesante. Pues sí, eso va a estar interesante. Sí. Héctor, te agradezco mucho. Te agradezco la invitación. En verdad, muchísimo. No, hombre, gracias. Aquí en Canal 11. Gracias por todo. Gracias, Héctor. Le cuento que vamos a ver qué publican el día de hoy algunos portales para que sepamos por dónde andan algunos de ellos. Le cuento que por lo pronto tenemos a SDP, el Sendero del Peje. Y esto que ahorita platicaba su servidor con Héctor de Mauleón, el gobierno francés no tuvo nada que ver con la decisión del aeropuerto. Esto lo dice el señor Marcelo Ebrard. Y también tenemos que, es por lo que dijo ayer Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Y luego también tenemos que suspenden indagatorias contra Enrique Peña Nieto por desvíos del PRI en el estado de Chihuahua. Ya ve todo este asunto que tiene que ver con incluso la detención. Ahora está bajo vigilancia el señor Alejandro Gutiérrez del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, ¿qué más tenemos? Que se burla Beatriz Gutiérrez de crisis por cancelación del aeropuerto de Texcoco. También tenemos que reporteros exigen justicia por el asesinato de Gabriel Soriano. La suspensión del aeropuerto no pone en riesgo ahorros de los trabajadores, dicen las AMAFORES. ¿Y qué otro tema por ahí que nos podamos detener? La Liga Ciudadana acusa corrupción inmobiliaria por sismo en Sedubi. Alcaldías listas para llenado de pipas durante la megacorte de agua. Queda en libertad con conductor del metro que presuntamente acosó a menor de edad. Algunas de las cosas que trae, algo de fútbol. Había un futbolista que jugaba, creo que originalmente en el América, Esqueda, que luego el ojo como en 20 lugares. Pues fíjese que juega en la India ahora, juega en muchos países y es exitoso el hombre. Qué bueno que es así. Bueno, hay algunas columnas. Pasamos a continuación a pasamos directamente con Uno TV. Uno TV, Uno Noticias plantea lo siguiente: ordena a la Suprema Corte a Chihuahua suspender investigaciones contra el gobierno federal. Y otro de los asuntos que tenemos es que Santa Lucía, una solución a corto plazo, dice ASPA. Y también tenemos que los Pumas presentaron ayer su playera de fútbol de muertos. Abajo del Puma está una calavera, se ve muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? Que Maradona, el controversial Maradona y su relación con México, que es buena y mala. Y vamos a cerrar con, sin embargo, que sin embargo plantea las favoritas del señor presidente: miles de millones en contratos sin licitación para 10 empresas. Es lo que tiene. Y también otra de las cosas que tenemos es los ambientalistas aplauden el rescate de Texcoco, pero le piden a AMLO que presente el proyecto. Y el otro tema, las favoritas, ahí está. Le voy a decir que amigos cercanos del presidente, herederos de centenarios negocios, en fin, todo esto es lo que se plantea en este reportaje de Linaloe Flores. ¿Qué más hay? Bueno, cosas todas derivadas mucho de el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto, del aeropuerto ya nada más. Calderón y grupos contrarios AMLO mueven Me Duele México y error de octubre en las redes. Que y operativo de la Marina en la Narvarte, en la Ciudad de México, reportan arrestos y decomiso de drogas y armas de la Unión. Bueno, muchos de estos empresarios, pues ahora también se ven ligados, sobre todo al señor Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vámonos con la ciencia, mi querido Alejandro, adelante. Javier, muy buenos días. El día de ayer inició el 5º Festival Internacional de Planetarios, un evento organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que, bueno, pues en esta ocasión reconoce el trabajo del Instituto Politécnico Nacional, ya que este año, por segunda ocasión, el Planetario Luis Enrique Erro es la sede. Veamos la información. El Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional es sede del 5º Festival Internacional de Planetarios, evento en el que se presentan los últimos avances en materia de tecnología y contenidos. El doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, indicó que se pretende en este evento compartir experiencias para mejorar las capacidades de las proyecciones a domo completo. Porque a partir de las actividades que llevarán a cabo durante los siguientes 3 días, mejoraremos nuestras capacidades para impulsar la difusión y divulgación del conocimiento científico. Desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reconoció la relevancia histórica del Instituto Politécnico Nacional en la divulgación del conocimiento del cosmos. El espacio Luis Enrique Erro del Politécnico es el más moderno de América Latina y es parte de los 30 que existen en el país. No obstante, es importante mencionar que este planetario abre brecha en el mundo de la divulgación científica y hace honor a uno de los astrónomos más importantes de nuestro país, quien empujó otro proyecto de enorme relevancia, el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla. En este festival, el astronauta de origen mexicano, José Hernández Moreno, ofreció una conferencia magistral en el Auditorio Alejo Peralta, en Zacatenco, en la que invitó a los jóvenes politécnicos a luchar por sus metas profesionales. Si se llevan algo de mi conferencia, si se llevan un concepto de mi conferencia, es el concepto de que se vale soñar en grande, de que todo es posible en la vida, siempre y cuando uno se eche el compromiso de querer cumplirlo. Pues así inician las actividades de este 5º Festival Internacional de Planetarios. Hoy hay actividades en el Planetario de Chimalhuacán, en el Estado de México, y el día de mañana, bueno, pues concluyen conferencias y también algunas proyecciones a domo completo en el Luis Enrique Erro. Interesante, hubo pues mucha retroalimentación de lo que se debe hacer, sí, con la tecnología y también con el desarrollo de contenidos. Y Se presentaron también ayer proyecciones interesantes. Vienen representantes de Egipto, de Brasil, de China, de Chile y 22 planetarios del país. Entonces, interesante esta actividad. Además, José Hernández es muy simpático, ¿no? Sí, no, por supuesto. Sí, ya sabíamos que es muy simpático además, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, al público lo tenía, al auditorio repleto, los tenía en la mano, los tenía donde quería y bueno, una charla bastante, bastante amena. Sí, sí, agradable desde donde se vea, José. Más información, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, reveló datos estremecedores sobre el reino animal. De acuerdo con este organismo, el 60% de los animales salvajes han desaparecido de la Tierra en un periodo de 44 años que comprende de 1970 al 2014. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues la actividad humana. Primero, la agricultura intensiva y la minería que llevan a la deforestación y al agotamiento de los recursos de los suelos. El segundo, la sobrepesca y la caza furtiva. La contaminación, las especies invasoras, enfermedades, también el cambio climático. El Fondo Mundial para la Naturaleza alertó que el futuro de las especies no parece captar la suficiente atención de los dirigentes del mundo, así que consideró necesario crear un amplio movimiento de concientización, como el que existe ahora, por el medio ambiente. Información ahora de salud, al menos 600.000 niños mueren cada año en todo el mundo por la contaminación del aire. Esto de acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud. La mala calidad del aire puede causar síntomas que van desde la pérdida de capacidades cognitivas hasta obesidad y diversos tipos de infecciones. El documento de la OMS indica que la contaminación del aire afecta alrededor del 93% de los niños de todo el planeta y señala que gran parte de Asia, África y América Latina se encuentran entre los territorios más afectados. Un tema que hemos estado tratando aquí de manera recurrente, la contaminación del aire. Javier. Chale. Alejandro, muchas gracias. Gracias. Estuvo buena esta reunión de ahí de Zacatecas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Hoy actividades en Chimalhuacán, mañana cerramos ahí en el planetario. Chale. Bueno, vamos a una pausa, vamos a conversar a las 8:30 de la mañana. Bueno, primero a las 8, vamos a conversar después de la pausa sobre, perspectivas de estas financieras por lo que pasó con la cancelación del nuevo aeropuerto. Realmente no es para tomar en cuenta lo que pasa en los mercados, el dólar, es un asunto estrictamente coyuntural o puede trascender. Ese es uno de los asuntos.